está ahí en la falla. Ah, llegan. Nadie, si mi teca cayó, neca. No te yauga, nada. Ay, no hay nadie. Ya a chicken, ra y se tapa en la calle, se la hay en la yonic, vino a chesa, neca. Sabota y que canra, se llama chini, karate y agui, naiko y natra. Si chicknik, chachi sabota y crea tapa, no te ni si rawa. Nagi chichak se gueta, nayonic, talaray. Reggae, data yaga, nashi rawapi, yakto taka enda nagayaga na ichatra. Iraga tapiki na talapi atil, kaigo ukay. Kaigo lalya ko en nawa taka. Taka ay misira, iwaga na analwa kajir. Chari sa watay kira nagayaga chi, chetik. Ikinaga mga kaya kaya, maja, loik. Nishigam kantanya, iwe likana layipi, ilkaya nipi. Yoko jinenan onik taka enda tayawga. Yawi kaget na lawo pi, yawi kaget na layipi, yawi kaget na may chenate ul kaya nig kita kain. Mato na rokse, wotay kang senana, mas wotay kenwi na nalira ultaka, macha amya ko na oga. Ang nakayarachi, ang nakayarani, akwen natan, amay nakami. Subsistencia chichak sege tak se chek nek atai kon natra nape nape nape.